Doncs comença aquest programa i amb l'esperança de que no hagi invertit pasta amb el tema dels segells, que està moguda la cosa. Hombre, sí. Bueno, parlem del fòrum. Mira, a veces no tener dinero significa una alegría. Porque como no tienes dinero, no inviertes en nada. Yo me acuerdo que tienes lo que tienes en el bolsillo y... Que, tú, Nane, hace tiempo me dijiste, no hace mucho, me dijiste, ¿por qué no inviertes en tenedores de cuatro puntas que sí, pero se van a vender? ¿Me hiciste caso? Menos mal que no. Bueno, vale. Pues bien. Perdona, pero de yo cuatro sí... no, de cinco puntas. Perdona, de cinco, de yo sí que le hice caso y me va muy bien. ¿Me lo ves? Me han regalado una moto. ¿Ah, sí? Bueno, claro. Este es el tema de las inversiones. ¿Quin tant percent de interés tens, de benefici? ¿Quin tant percent? Dels tenedores, díselo. Invierte tú. Bueno, ya sabeu, invierte tú. Invertiu en forquilles de 5 puntes que l'Íñigo diu que té molt de futur. Bueno, el Xus de l'Hermosa és un DJ at work, això és el que posa la seva samarreta i això és, aquesta és la realitat, perquè és un DJ i està ara mateix currant a l'espai sonor d'aquest programa. I menjant, perquè no el deixen menjar, el pobre, ja s'ha acabat, no? Mira, pues, ¿cómo es posible si tenías un trozo de ahí empanado hace un momento? ¿Ya te lo has metido para adentro? O sea, se mete una escalopa en 2,3 minutos. ¿Qué, es tío? ¿Pero tú sabes todo lo de músculo que tiene que alimentar? Claro, no. Uh-huh. Amigo. Pero un trozo de empanada de un y dos, ¿Y tú sabes la de cerebro que tiene que alimentar, Chus? Sí, la verdad es que... Amigo, ¿y tú sabes la de...? Va a pinchar en Ponaeri. Tiene que estar ahí el tío fuerte. Fuerte y por la novia. Claro. Es un tío... Que la quiere un montón. Quina, y le exige más. Es muy maca, hem de dir. Sí. Bueno, comencem aquest programa. Avui és dimarts, falten només 3 dies perquè arribi el cap de setmana. Així que paciència i valor. Vinga. Bueno, especialistes@cadenaser.com, aquesta és l'adreça que heu de fer servir per enviar-nos mails, cosetes, comentaris, crítiques, tot el que voleu sobre el programa. També per la secció del Remember, que fem els divendres. Bueno, què feu vosaltres? Voleu tornar a sentir alguna cosa? Ens la dieu a especialistes@cadenaser.com. Sí, com el mail del Miquel Vidal Vázquez. Atención. Miquel Vidal. Sí, lo voy a leer. Asunto pone unos bocatas de jamón para desearme suerte. Este es el asunto. Ah. Y ahora el texto dice así. Hola, especialistas. Hace bastante tiempo estuve de público en vuestro programa, un martes, porque quería admirar y oír a mi amado Moncho Ruiz de Prim. Uy, Miquel. Os llevé unas moras de tres colores, rojas, negras y azules. Ah, ya me recuerdo. Me acuerdo. Las lavas eran raras, ¿eh? Estuvimos aquí zampando moras. Y me dijisteis con cachondeo que a esas horas aún no habíais comido y eso era una grave tentación. Y que ya puestos podía traer unos bocatas de jamón en vez de moras. ¿Yo han dicho? Sí. Sí. Nosotros somos así, decimos las cosas tal como son. Bueno, pues tenéis que saber que este miércoles tengo que hacer un examen. Es la fatídica prueba de acceso a grado superior de módulos en artes gráficas. No sé qué coño será. Sí, puesto... es la arte gráfica, es la arte gráfica, chaval. Pero el módulo 2 sí, lo sé. El módulo 2 sí. El módulo 3 no. El 3 sí. El 2 sí, el 3 no. El difícil es el 2. Bueno, ¿por dónde estaba? Y me encanta vuestro programa y Moncho en especial. Así que me gustaría que el mismísimo personaje del Rincón Comercial me deseara suerte para este examen. Si lo hace así, os juro que aunque suspenda, os traigo a los tres unos bocatas de jamón. Lo juro. Jamón bueno, ¿eh? Bueno. Jamones buenos los que tiene que tener este Miquel. Miquel. Moncho, ¿no lo viste? ¿No lo viste tú? No, pues lo recuerdo. Mira, te digo, es un chaval joven con el pelo largo. Sí. ¡Ay! Con el pelo largo. Solo un poco heavy. Era. Sí, un poco heavyata. Un poco heavyata, sí. Ahí. Un poco entre... Sí. Entre Axel Rose... Es moreno. Ya lo recuerdo. Uh-huh. Lo recuerdo. Que luego le invité a una comichula, pero me la negó. En cualquier caso, me es igual. Miquel, te deseo toda la suerte del mundo, porque el módulo 2 es dificilísimo. Y tomamos nota de esto de las bocatas de jamón. Trae 3 bocatas de jamón para los especialistas. Yo ya veré lo que como. ¿Vale? Bueno, vale. Miquel, un besote. Bueno, pues, bueno, pues ya está. Queda dicho. ¿Algo más? Algo más. Espero que apruebe, hombre. Claro, pobrecito. Ah, o sea que esto, pues... Hoy traigo una cosa fenomenal, ¿eh? ¿La vendo ya o qué? No, la vendo después. Poquito, vamos con las palmas ya, ¿no? Venga, no, espérese. Bueno. Mira com li agrada al Xus aquesta música, ¿eh? Aquesta l'has posada, ¿eh? Sí. Que tu pinxa esto. Vamos. Aquest és el Xus. Quan s'emprenya, ¿eh? Es posa així, ¿eh? No se l'entiende nada. El tio va amb el cotxe i discuteix amb algú que li ha tancat el pas i tal. Mira el que diu. Només surten serps de la seva boca. Quan... Bueno, a vegades donem l'apel·latiu de nen prodigi de manera una mica gratuïta. No sé... Macaulay Culkin. Gratuito. Nen prodigi, tampoc és per tant. El ton, nen tonto aquest de Los Serrano. Nen prodigi. No. Demasiado. María Isabel. ¿Quién es esa, del atún? Sí, una que canta. Ah. No sé qué del atún. Massa gratuït. Tu, nane. Jo, què passa conmigo? Per exemple, és excessiu que et diguin encara nen prodigi. Bueno, perquè los del 67 fuimos prodigios, todos los niños que nacimos en ese año. Al 71 potser sí que eres un nen prodigi, però ara jo crec que és gratuït que encara a la ràdio et diguin nen prodigi. Perquè tienes mucho pelo. Bueno. A ver. Sí. Mm. Ah, però anem a parlar d'un autèntic nen prodigiós. Es diu Budhia Singh. Budhia Singh és un xaval de la Índia i que l'altre dia el xaval de 4 anys va recórrer 65 quilòmetres corrent. Esta notícia és certa. Sí, sí, 65 quilòmetres corrent. I això és realment increïble i per això el tenim al telèfon. Budhia, bonic. Hola. Guapo, ¿cómo estás? Yo estar bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás, amigo? ¿Pero qué eres, indio? ¿Eres indio o serbio? Parece el hijo de Antic. No, no, mira, Antic. No, hombre, que era broma, que es guasa. ¿Qué tal estáis todos? ¿Te gusta Ronaldinho? ¿Crees que Ronaldinho es el mejor del mundo? Es pago, yo pienso que desde toda mi trayectoria, pago, yo siempre he pensado que Ronaldinho es siempre un jugador solidario. ¿Pero esto qué es lo que es? No, me casas. Es broma. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Cómo? A ver, te noto. ¿Estás corriendo? Porque te noto. Estoy corriendo. Es que pareces Antic, de verdad. Es que Antic parece que está corriendo siempre. Oye, pero. ¿Qué es un problema que tengo que. Pero ahora voy para allá. ¿Para allá es a dónde es? Aquí, ¿dónde estáis? ¿Aquí? ¿Dónde, sí, vos? ¿Cómo que aquí? No, ¿cómo? Estamos en Barcelona, ¿no? Barcelona. Estamos en Barcelona, pero a ver, si tú vienes de la India, que está por lo menos está a más de 100 kilómetros. Más. A más de 100 kilómetros de aquí, ¿cómo vas a, hombre de Dios, cómo vas a venir corriendo? No, que tienes 4 años, que son muchos kilómetros. No, que voy corriendo, ¿vale? Que no. Ya estoy yendo, va, sí que sí. No, Budhia, Budhia. Que se me falta ya. Escucha. Que ya veo la Torre Eiffel. Que... No, perdona. ¿Dónde está hecha la Torre Eiffel? Por cerca de ahí. Más para abajo. Pero una cosa, Budhia, coño, me he desviado. Que hay una cosa que se llama tecnología y ahora vamos a hacer por teléfono la entrevista o incluso no. por MP3. Que va, que faltaría más. No. Que no, que te... No, que ya me... No, que me queréis. No hace falta que seas... Que no. Que me queréis hacer una entrevista por lo mismo que puedo hacer es... Cacho, un poco de agua, niño. ¿A quién le dices tú niño si tienes 4 años? No, es mi padre que me acompaña, me digo niño. Que... Va en coche. ¿Qué padre tienes? En el agradecimiento que honraros con mi presencia. ¿Cómo? En la frente, ¿eh? ¿Qué has dicho? Que no es que... Estoy sudando. Rado, no se te entiende nada. ¿Qué? Que no se te entiende nada. ¿Eh? Que no hace falta que vengas, que no hace falta ser tan cumplidor. Te hacemos la entrevista por ¿Quieres parar de correr? ¡Para un poquito! O sea, mira, ¿qué pasa aquí, Omar? Guiomar, sí. Dale, me he cruzado con Guiomar. Oye, que mi país... No, tío, de verdad. ¿En la India? Ay, va, se me ha quedado bajo, coño. Tío, espera. Ay. Para de correr, Budhia. Párate no, un poquito, país, hombre. En mi país hay un dicho que dice... Are you talking to me? Don't try to fuck me, ¿eh? Don't try to fuck me. Qué bonito, ¿qué quiere decir eso? Sí. Dice... Papá, abróchame la... Niña, abróchame los cordones, ¿no? Venga. Es difícil abrocharte los cordones si estás corriendo, bueno, ¿eh? No, porque voy descalzo. ¿Qué quiere decir? No, voy descalzo. Las bambas las tiene en la mano, digo. Pues abrocharlo cuando le de las bambas, ¿no? Digo que esa frase quiere decir, muéstrate generoso con los que te honran y ve corriendo hasta el finito. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Si este es tu deseo, venir aquí al estudio... ¿El Arco Triunfo es por ahí donde estáis? El Arco Triunfo, aquí tenemos uno. El de París. No, el de verdad. Escucha, mira, no te hacemos la entrevista ahora. Te buscamos... Te buscamos un hueco mañana, ¿vale? Como ya que vienes, pues aprovechamos y mañana en directo aquí en el estudio te hacemos la entrevista. ¿Qué dices, chaval? Pues que digo que como muchacho, pues me parece una idea cojonuda el niño. Vale. Y gracias por ser tan generoso con un niño de 4 años. No, hombre, faltaría más. Oye, y una cosa, ¿por qué no coges un avión? ¿Te lo pagamos nosotros? Sí, hombre. ¿Que sí? Sí. Como más piqueras, ¿no? Venga, una cosa, que en el avión no te dejan correr además. Que no. Bueno, pues entonces te esperamos mañana, ¿vale? Venga, hasta mañana, corazones. No corras mucho. No, voy a jugar sin parar. Hala, hasta mañana. ¿El juego de Berlín lo tenéis ahí? No, Berlín. Sí. Sí, dile que sí. Vale, sí. Mira, tinc aquí el nou Codi Civil català que m'ha portat el nane, no sé per què. Sempre portes el Codi Civil, però sí, perquè ja no me cogia la mesa. tenia... Pues ara porta el nou i aprovat pel Parlament, i diu que aquest codi, mirant una de les fulles, diu que elimina l'exigència d'unanimitat en les decisions de les comunitats de veïns. Això que vol dir, bueno, fins ara, si un veí, el típic veí que diu que no sempre a totes les coses, el típic rollo Íñigo, jo ni parlo amb els veïns, pues podia vetar qualsevol decisió presa per la comunitat de veïns. Si la majoria volia posar una antena, aquest deia no, i per ell no se podia poner l'antena. Doncs ara ja no cal la unanimitat per prendre decisions amb una comunitat de veïns. Se da igual lo que diga ese tío, ¿no? Vale. Ens acompanya el president d'una comunitat de veïns molt particular. Muy buenas. Cierto. Nombre. Juanjo. No es Juanjo. ¿Es Juanjo? Juanjo. ¿Seguro? Juanjo Tordellistas. ¿Qué? No se le invente ahora el apellido, hombre. Tordellista. Si le repatina... ¿Tordellistas qué más? El de su madre es... Juanjo Tordellitas Menéndez. ¿Tordellistas o Tordellitas? Tordellistas. ¿Tordellistas? Menéndez. Es un apellido de Cuenca. ¿Su padre se llama hijo de...? Hijo de Gistas. ¿Y su madre...? Mi madre era Torda. Vale. Bueno, usted es el presi de la escalera de una comunidad un poco rara. Sí, porque usted... somos 8 vecinos y todos unos tocahuevos. Explíquese esto. Por ejemplo, en nuestra comunidad tenemos 12 ascensores. Ha dicho que son 8 vecinos. 12. No, vecinos. No, 12. 8. A ver, vecinos. Vamos a ver. ¿Vecinos? 12 ascensores. ¿Y vecinos? 8. ¿Cómo puede haber 8 vecinos y 12 ascensores? Para eso cuando... Tordellistas, ¿por qué? A ver. Ya, pero cuando... Tordellistas. Tordellistas, hermano, Tordellistas. Cuando votamos por construir uno, ajá, todos votaron que no, excepto yo. Entonces, ¿qué hice? Yo me lo construí, ascensor 1. Vale. Al año siguiente vieron que molaba el ascensor y no les dejaba utilizarlo. Así que los otros también se construyeron, el del tercero y segunda se construjo también un ascensor. Construjo que por el de la estrujo. Y sucesivamente hasta que todos tuvimos ascensor, pero ninguno deja a su vecino que coja su ascensor particular. Ya, hasta el del bajo, ¿no? ¿Tiene ascensor? Todos. Pero sigo sin entender si son 8 vecinos porque hay 12 ascensores. Porque algunos se hizo 2, solo, para vacilar. Claro. Porque en nuestra comunidad hay mucho de eso, de aparentar. ¿Y hay espacio para 12 ascensores? Hay huecos, sí. Van por fuera. Van por fuera. Parece la Enterprise. Y hay mucho de aparentar, porque hay mucho de vecino de restregarle al de al lado lo mucho que tiene. Si subiera usted el... Si supiera usted en el terrao, y si subiera usted al terrao, de mi casa fliparía. Comenzó con uno que se puso la antena de canal digital. ¿Luego? Luego, otro, se puso la antena de canal digital. La misma. Sí, la suya. Y la antena del Meteosat. Y ahora ya tenemos ahí más antenas que la base rota. ¿Sabe usted si la base rota tiene muchas antenas? Lo sé. Ah. Usted pone la tele en mi casa... Y puede ver hasta cómo anochece en la superficie de Marte. Pero eso tenemos, lo hacen en el internet. Tenemos en el terrao un planetario, un terrario, un puerto de montaña, un puerto pesquero. Todo privado. ¿Exclusivo? Para exclusivo del que se lo ha hecho. Parece la paradeta al precio justo esto. Yo tengo el puerto de montaña, porque me gusta ir en bici. Y culminar. A todos nos gusta culminar. Qué asco de pavo. Qué asco, tío. Y todo esto para aparentar. Para aparentar. Para acceder al edificio. O sea, no hay una explicación lógica, solo por aparentar. Por aparentar. Y en mi edificio no hay ningún abogado ni médico, Todos. ¿Qué? ¿De dónde saca el money? Amigo, para aparentar. Acceder al edificio para. Hay 26 puertas de entrada. Algunas. ¿Cómo que 26 puertas? 26 puertas 26 de entrada portería. Para acceder porterías, para acceder al edificio. Pero algunas son secretas. ¿Pero por qué? Para que no coincidamos al entrar o al salir de la portería. Se llevan mal, ¿no? Porque nos llevamos mal, no nos queremos ver. Ah. Y cada uno se ha hecho de su capa un mayo. Y hacer de su puerta de entrada al edificio que conecte directamente con su piso, sin que sea visto por los demás vecinos. Alguno tiene hasta pasadizos secretos conectados directamente de su piso con la panadería, para evitar el riesgo de tener que coincidir con un vecino. Nos llevamos mal. Fatal. A los ojos vista está. ¿Por qué? Para aparentar. Menos mal que no tienen jardín ni nada. Usted es el presidente de la escalera, ¿verdad? Porque habla en tono así como cuando se lee la orden del día, un poco en ese tono, ¿no? ¿Pero quién le ha votado? ¿Quién? Eso es. ¿Cuántos presidentes hay? Todos. Todos son presidentes. 8. ¿Usted es uno? Todos hablan así igual, como usted. Todos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para aparentar. Decía, ¿tienes jardín? Jardín, no. Sí, tenemos. ¿Sí o no? Jardín, sí, pero en el balcón. Y cada uno se ha hecho poner piscina en el balcón, con trampolín. ¿Para qué? Para aparentar. Yeah. Para hacer ver qué hacen la carpa. Hacen la carpa. A ver, me pueden meter muchos goles, pero este no. Este lo paro. ¿Cómo puedes poner un jardín en el balcón y hacer una piscina? El balcón no tiene tanta profundidad para hacer una piscina. Ocupando el balcón de abajo. Sí, hombre, claro. Sí, es posible. ¿Y el de abajo no se queja? No, porque ocupa el de abajo suyo. Claro. Todos, ¿por qué? Eso cuando acabaremos nunca. Estaremos con balcón de abajo. Y con Sergio, portero, Bedel. Cada uno el suyo. Yo imaginaba. Ya. ¿Y qué hace? Cada uno tiene el suyo. ¿Qué hace? Como de guardaespaldas, le impide que haya correo comercial, les baja la basura. ¿Qué hace? No, lo que hacen es subir la basura, en vez de bajarla. O sea, mi conserje, por aparentar, cuando ve que los vecinos han bajado la basura... ¿También es de aparentar él? Sí. Él va al container, coge las bolsas de basura y las vuelve a subir para dejarla otra vez en el descansillo del vecino. ¿Para qué? ¿Para qué? Para putear. Ya, bueno. Y lo del correo comercial, lo mismo. Se dedica a ir por toda la ciudad recopilando papeles, publicidad, correo comercial. ¿Cómo? En general. Y lo deposita en el buzón. ¿De quién? De los demás vecinos. ¿Para qué? Para pelear. Oiga, ¿y qué le parece esto del nuevo Código Civil que elimina la unanimidad en las votaciones? Nosotros de las... no votamos. ¿Ah, no? Ya, bueno. Peleamos. Claro. ¿Para qué? Para aparentar. Para putear, ¿no? Y el último, que queda consciente, manda. Qué bonita frase. Esta música que tenéis puesta aquí es la que tengo yo en mi ascensor. Esta, mira. Juanjo, Tordesillistas... Tordesillistas. Menéndez, de Cuenca. Ha sido un placer, ¿eh? No. Sí. Bueno. ¿Ya está buena la comida, cariño? Cállate, hombre, cállate. ¿Quieres que te sirva algo más de vino? Que te calles, por Dios. Te traigo ya el postre. Que te calles ya, por Dios, hombre. ¿Qué te pasa, que tienes esta mala leche? Que estoy escuchando los auriculares. Ah, ¿No ves que tengo los auriculares puestos? Es que no me había dado cuenta que tenías los auriculares puestos. Bueno, pues tenías que saberlo. Yo soy mujer de auriculares. Je suis femme d'auriculaire. Especialista secundario. Sara Varas presenta su nuevo espectáculo, Sabores. Del 9 al 28 de mayo en el Teatro Tívoli. Información y venta de entradas en el delentrada.com o en el 902 10 12 12. Sabores. Sara Varas en el Tívoli. Con la colaboración de Cadena Ser, La Vanguardia y TV3. Ei, Pep, com anem? Atabalats. Cua al banc, a l'Ajuntament, al súper i res de gimnàs, perquè d'entrar a treballar... Tot el que fa en Pep en un matí, jo ho faig en una hora des de casa, perquè internet és fàcil, és útil. Fes internet, del 2 al 17 de maig, a www.fesinternet.cat. Govern de Catalunya, com tu. Generalitat de Catalunya. Bueno... ¿Qué tal? Hola, ahí estamos, Moncho. Vamos. Venga. No, los deditos primero. Ya las palmas. ¿Quién es este niño? Aquí hay un niño, nenes. Aquí hay un chaval. ¿Cómo que yo soy? ¿Cuántos niños indios de 4 años conoces? Perdón. Ah, que ya ha venido. ¿Eres Budia? El Budia, sí. Budia Peque. Pero el niño maratón de la India. ¿Pero sí. cómo que ya ha llegado desde la India? Sí. Sí. Me toca a mí, ¿eh? Espérese un momento, Monchito. Espérese, siéntese aquí. Bastante vacía la ronda y he llegado en un plis. Porque pero no había peña. No había peña en la ronda. Pero escúchame una cosa, que ahora está Moncho aquí. Uh-huh. Y no podemos mover la parrilla. No, pues no, estoy aquí no yo, te preocupes, no te preocupes, he venido corriendo. Que no te podemos hacer la entrevista, quiero decir, no? Hemos quedado que mañana la haremos. Sí, pero presumo que el webmaster, el Dani, hablará de mí en la web. Uh-huh. Es para que escriba bien mi nombre. ¿Qué pasa, que no escribe bien los nombres? No, a veces no. Esto, pero bueno. Y yo me llamo Budia, B-U-D-H-I-A. ¿Budia? Singh. Con H. Terminado en J. No, en H. S-I-N-G-H. Y me voy porque me estoy hiperoxigenando. Y se va a marear. Y voy a caer redondo. Haz una cosa, date vueltas por Montjuic hasta mañana. Perfecto. Lo raro es que le hayan dejado entrar. Perfecto. ¿Podemos ir a lo mío, por favor? Venga, este niño ahora, dale. ¡Al mocoso! Vamos, nene, si quieres dale palmas tú también, ¿eh? Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Rincón Comercial. El sitio donde conocéis las mejores ofertas. Las mejores ofertas del mercado para que vosotros las bailéis. Soy Moncho Río de Prims Vila Alta y hoy me acompaña Suspensorio Martín. Suspensorio, ¿qué tal? Hola, Moncho, ¿qué tal? Bueno, señor, Suspensorio Martín es delegado comercial de la empresa. De la empresa. Mienta. Piensa mal que acertarás. Es una empresa dedicada al mundo de los exámenes tipo test. ¿Qué no estrés, suspensorio? Bien, como sabrás, y muchas veces en esta vida, para conseguir cosas como el carnet de conducir, un título en la universidad o una plaza en un trabajo, tenemos que enfrentarnos a los temidos exámenes tipo test. Desde luego, suspensorio. Ahí estoy yo, que aún no me he podido sacar el carnet de conducir por culpa del dichoso test de teórico. Bueno, todavía estás así, Moncho. Ya tienes una edad, ¿eh? Tengo 23 años. 23 en cada pierna y una en la, y 5 en la de en medio. Ay, Moncho. Ay, bueno. Qué gracia tienes, jodido. Bueno. Que me pongo nervioso, ¿no, Moncho? Eso es lo que te pones tú. A ver. Te pones nervioso con el examen, te conducir, digo. Sí que me pongo nervioso. Es que cuando me pongo delante de un tipo de test, me pongo nervi y no sé qué opción escoger. Siempre escojo la mala. Si agarro la E, resulta que es la C. Si agarro la B, resulta que es la A o la C. A veces marco la C y resulta que puede ser la B o la A. Luego puede ser la D, pero no, en realidad es la E. Bueno, Moncho, pues sí, todo el rato. Eso se ha acabado ya, Moncho, y para toda esa gente que nos escucha de subir al árbol, porque a partir de ahora, gracias a nuestro invento, podrás enfrentarte a este tipo de pruebas sin temor a equivocarte, porque vas a acertar correctamente todas las preguntas del examen. Bueno. Palabrita del niño. Bueno, el niño suspensorio, pero eso es una maravilla, esto es magnífico. ¿Cómo funciona este invento? Pues muy sencillo, lo único que tienes que hacer es responder las preguntas siguiendo una corazonada. Sí, anda, corazonada, sí. Has descubierto la sopa de ajo, suspen. La sopa de ajo, corazonadas. Pero suspensorio, amigo mío, tú sabes perfectamente que las corazonadas no son fiables, ni tampoco son seguras para los exámenes. Pensar con el corazón no es bueno, y menos en el amor. Y menos en el amor. Ya lo sé, Moncho. Por eso es por lo que tú no haces caso a tu corazón. Es porque haces caso a tu corazón. Ah, no, si no me fío mi corazón, ¿de qué corazón me voy a fiar? De este corazón que traigo en esta caja, atención. Por Dios. Todos los que están viendo sí, este pero mismo... ¿Qué es esto? ¿Pero qué asco? ¿Qué es esto? ¿Qué asco? ¿Qué un es? Un corazón de lubina. ¿De pescado? Lubina. Pero a ver, ¿para qué traes las asaduras de un bicho de... ¿Pero para qué quiero ya esta guarrada pues en el examen? Sencillo, ¿qué hago con Moncho, este corazón muy de lubina? Muy sencillo, Moncho. Te lo vas a llevar al examen y sin que nadie te vea, le haces la pregunta en voz baja. Entonces tú, un latido es la A, dos latidos es la B, tres la C y así sucesivamente. Pero vamos a ver, esto en mi pueblo es una chuleta, no un corazón. Es una chuleta y esto es juego sucio y a mí no me gusta, esto está prohibido. Si te pillan, lo más probable es que te azoten. ¿Y eso qué? Moncho, ¿quieres seguir cogiendo el metro con las nazas o prefieres pasear en un coche como los hombres? ¿Quieres coger el tranvía blao este para subir a ver el Santo Cristo del Tibidabo, como hace aquí el Notas? ¿O quieres ir en coche? No te metas con nadie, que ha vendido su coche. No, pero es que no... Para coger el bus. ¿Me gusta el tranvía? Ha vendido el coche para coger el autobús, el tío. Bueno, oye, ¿cuántas preguntas da un corazón de lubina? ¿Para cuántas da en un examen? Depende, si la lubina es fresca, bastante. Para casi todo el examen, pero si es congelada, da para pocas preguntas. Claro, siempre la calidad tiene un precio. Ya, una cosa, llevo un rato así pensando. ¿Cómo descubriste tú que el corazón de una lubina responde preguntas de tipo test? Ah, mira, qué buena pregunta, Moncho. ¿Por qué no me la haces tipo test? Esta pregunta. Ah, y lo probamos. Venga. Y comprobamos in situ el funcionamiento de este corazón de lubina. Bueno, pues a ver. Venga, va. ¿Cómo descubriste, suspensorio, el corazón de una lubina? ¿Puedes responder correctamente preguntas? Vale. A, por casualidad. B, lo sabías y te lo tenías muy callado. C, ¿dónde vas? Oye, ven aquí, suspensorio, te estás no, bien. No, sigue, Moncho. No, ven aquí, ¿qué sí, haces? Sigue, no, sigue, Moncho, sigue, tú sigue. C, comiéndote una al horno el domingo pasado. Bueno, sigue, sigue. Pero bueno, ¿dónde? Sigue, sigue, Moncho. Este tío se ha ido. Este hombre se ha alargado. D, oye. Bueno, pues quien quiera hacerse con uno de estos corazones de lubina para intentar contestar correctamente las preguntas. Se ha ido, ¿eh? Ay, perdón, es que... Que Moncho... llamen a este número de teléfono, por favor. 40-33-32. ¿Y ahora qué quieres? Es que he visto que estabas terminando y no he podido evitar volver. ¿Para qué? ¿Qué quieres? No, ya, si solo era para decir que las 50 primeras llamadas recibirán de regalo una corona de flores hawaiana para que se cuelguen al cuello nada más aterricen en el aeropuerto de Hawái. Coño, que regaléis un viaje a Hawái. No, es para cuando ellos vayan, yo qué sé. A ver, si no van a Hawái, pues no, que me la devuelvan. Pues bueno, siempre tienes una corona de... Joder, pues ves a Hawái y aquí te regalan una corona, ¿no? Suspensorio, me han vendido motos, pero esta es la de Rossi. Buena moto, ¿eh? Un, dos... Venga, ya está Carolina, venga. Siempre que vuelve a casa, me pilla en la cocina, embadurnada de harina, con la mano en la masa. Parlem de cuina i ho fem amb el Francisco Ornillos. Pues vamos subir rápidamente porque tenemos un consejo culinario y mi pequeña sección. Algunos, la gente se pregunta normalmente, ¿tú cueces o enriqueces? ¿Cueces o enriqueces? Esa es la pregunta que se hace en la cocina de la gente. Yo cueces. Pero yo hago las dos cosas. Enriquecer es una guarrada. Bien, pues algunos países como Irán y otros, evidentemente con el uranio, lo que han decidido es enriquecer, lo hemos leído en los periódicos, enriquecer uranio. Pero ¿cómo el uranio está mal, lo quieren hacer más rico, claro. ¿Pero cómo lo hacen? La gente se pregunta, ¿cómo enriquecen el uranio? ¿Cómo, cómo, clientes, cómo? Una vez más, la dieta mediterránea se va a poner de moda. ¿La dieta mediterránea se va a poner de moda? Yo mismo soy. ¿El mismo es? El que enriquezco. ¿El qué? Enriquezco. ¿Enriquece? El uranio con un sofrito de pimientos rojos y verdes. Enriquece el uranio con un sofrito de pimientos verdes. Y rojos. Y rojos. ¿Ajos? ¿Ajos? ¿Cebolla y tomate de lata? No, tomate natural, no de lata. Tomate natural de lata, ha dicho. No de lata. No de lata. ¿No de lata con el tomate? ¿Cebolla y taquitos? ¿Cebolla y dados? Taquitos. Sí, claro, le podemos poner también, cualquier otra hierba que taquitos, se llama. Taquitos, taquitos que es cabroncete y... Sí, sí. Y no, bueno, le ponemos a laurel, cualquier otra. Cualquier otra cosa aromática. Sí, todo especial. Todo especial. Toque especial. Todo es especial. ¿Te tienes una novia que lo ha enriquecido? ¿Tienes una novia que se ha enriquecido? ¿Que tiene ahí unas calderas? ¿Tiene unas calderas? ¿Erial? Sí. Que sobre todo el país ha sufrido. Sí. Y era Toño Pincher, ¿no? Y entonces era Toño Pincher. Entonces, vamos a ver, cogemos el uranio. Toño Pincher. No, pero cogemos el uranio, lo robamos de algún sitio. Ajá. Lo hacemos un sofrito al estilo tradicional mediterráneo. Y laurel. Ya está enriquecido. Laurel. Laurel y eso, y ya lo tenemos enriquecido. Pues, sobre un puto sal. Y esto lo que están haciendo ahora, ¿qué has dicho? Un puto sal. Un punto de sal. Un punto de sal. ¿Esto se ha enterado el bully de esto? ¿El bully? ¿Y Toño el Pincher de qué habla? ¿Quién? Toño. Toño Pincher, ¿cómo cortar el tomate? La coborza del tomate, a ver. Muy buenas tardes, ya está de nuevo aquí vuestro amigo Toño, pinche, arriba, subido. Venga, un consejo culinario de esos bien útiles para todos que os gusta cocinar, que sé que os gusta cocinar, que se está poniendo de moda, que para conquistar las chatis, cocinar, es que os tengo calado, que soy muy así, vosotros, ya. Sí. Venga, pues si queréis quedar como reyes en la cocina, os aconsejo lo siguiente. Ya está bien de cortar los tomates y la cebolla a dadito, en juliana, fino, en lámina. Eso está ya muy visto, eso está pasado de moda. Hay que ser más imaginativo. Yo aconsejo que a la hora de cortar tomate o cebolla, les deis formas peculiares. ¿Como cuáles? Pues formas artísticas. Por ejemplo, si vuestra invitado es de Burgos, cortar el tomate con la forma de la Catedral de Burgos. ¡Claro que sí! Que vuestro invitado en casa para esto es de Barcelona, pues le hacéis y le cortáis el tomate con la forma de la Sagrada Familia. Si eso es muy sencillo, eso es tener arte en las manos, ¿no, tío? ¿Curraros, no? O muy bonito, por ejemplo, cortar una cebolla con forma de un velero bergantín. ¡Qué bonito, eh! O sea, te comes una cebolla con forma de velero bergantín, claro que sí. Venga, echar un poquillo de arte, en la cocina, que eso es bueno. Y la cocina entra mucho por los ojos. Venga, sin más dilación, se despide de ustedes vuestro amigo Toño, el pinche, y se feliz en recordar. Doncs els consells culinaris de Toño, el pinche. Està molt lanzado, tu, Toño. Que bien mezcla. Está haciendo clases con Chuta la Hermosa. Chus le va a enseñar un poquito a Toño, pinche le está enseñando un poquito a pinchar y Toño le enseña a Chus a cocinar. Una simbiosis, ¿no? Quid pro quo. Sí. Quid por culete. Sí. Bueno, pues ahí está, Toño el pinche y Francisco. Avui hem après a Enriquir l'urani i a tallar el tomàquet amb art. Avui, mira, avui m'ha agradat la secció. Tu has currat, eh? Gràcies. Dem un beso.